mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 7 minutos y estás escuchando tu programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Empezamos el día de hoy con el fútbol mexicano, la Liga MX, donde pues ya tenemos los resultados de la jornada número 4, así como lo escuchan, ya 4 jornadas. Y los resultados son los siguientes. El viernes pasado el Veracruz le gana 2-1 al Puebla. Pues Morelia le gana 2-1 al Necaxa. Los partidos del sábado, Atlas y Lobos UAP empataron 0-0. Toluca le gana 2-1 a los Tigres. León le ganó 4-0 al Querétaro. El América 3-0 al Monterrey. Los Pumas y Pachuca no se hicieron daño, 0-0. Santos Laguna le gana 2-1 al Guadalajara. Y el Cruz Azul y Tijuana empataron 1-1. Estos últimos 3 partidos se fueron del domingo. Y la tabla está de la siguiente forma. Los Pumas están en primer lugar. Tienen 10 puntos. Con una diferencia de más 7. Están por encima del Cruz Azul, que también tiene 10 puntos. Y una diferencia de más 5. Pues viene el América con 9. Santos Laguna con 9. Monterrey con 9. Toluca está en sexto con 7 puntos. Morelia tiene 7. Y los Tigres están en octavo con 6 puntos. Pues viene el Necaxa con 6, Tijuana 5, León 4, Lobos UAP 4, Veracruz 4, Querétaro 4, Puebla 3, Atlas 2, Guadalajara 1 y Pachuca 1 puntito. Y bueno, después de esto se viene la jornada número 5, que comienza el viernes con los partidos Veracruz contra Guadalajara, Atlas contra el Morelia. Los partidos del sábado serán Cruz Azul contra León, Pachuca contra Lobos UAP, Necaxa contra el Puebla, Querétaro contra el América, Pumas contra Monterrey. Y los partidos del domingo serán Toluca contra Tijuana, Santos Laguna contra Tigres. Y pues esto es todo por la Liga MX. Vamos de ahí rápidamente a decir cuándo comienza la Liga Española, que ya se viene a comenzar este fin de semana. Como ustedes saben, les había dicho que pues, todavía no comenzaba. Y los primeros partidos serán los del viernes, Girona contra Real Valladolid y el Real Betis contra Levante. Los partidos del sábado serán Celta Vigo contra el Español, Villarreal contra la Real Sociedad, Barcelona contra el Alavés. Los del domingo, Eibar contra Huesca, Rayo Vallecano contra Sevilla y Real Madrid contra el Getafe. Y los del lunes por la noche, Valencia contra Atlético de Madrid y Athletic Club contra Leganés. Y esto es todo por la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España. Le pasamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 1. Y los resultados son los siguientes. El partido del viernes pasado, Marseille le ganó 4-0 a Toulouse. Los del sábado, Mónaco le gana 3-1 al Nantes. El Saint-Étienne le gana 2-1 a Winamp. El Reims le gana 1-0 a Niza. Dijon le ganó 2-1 a Montpellier. Lille le gana 3-1 a Stade Rennais. El Nîmes le gana 4-3 al Angers. Y los del domingo, los resultados, el PSG le gana 3-0 al Caen. Strasburgo le gana 2-0 al Gironda. Y Lyon le gana 2-0 al Amiens. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Marseille está en primer lugar. Tiene 3 puntos. Después viene PSG con 3. Lille 3. Mónaco 3. Estrasburgo está en quinto con 3. Lyon 3. Nîmes 3. Saint-Étienne 3. Dijon 3. Reims tiene 3 puntos en décimo puesto. Después viene en décimo primero Angers con 0. Wingham tiene 0. Montpellier 0. Niza 0. Nantes 0. Stade Rennais 0. Amiens 0. Y Gironda en 18º, 0, Caen 0, Toulouse 0. Y la segunda jornada ya se viene, será jugada este fin de semana, comenzando por el partido del viernes entre Reims y Lyon. Después los del sábado, Wingham se enfrenta al PSG, el Amiens se enfrenta al Montpellier, Dijon se enfrenta al Nantes, Mónaco se enfrenta al Lille, Niza contra el Caen, el Stade Rennais contra el Angers, y los del domingo, Estrasburgo se enfrenta al Saint-Étienne, el Toulouse se enfrenta al Gironda y el Nîmes al Marseille. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vámonos a la Premier League, donde también ya se jugó la jornada número 1. Manchester City le gana 2-0 al Arsenal y Liverpool le ganó 4-0 al West Ham. El Southampton y Burnley empataron 0-0. Los partidos del sábado, porque esos fueron los del domingo, Wolves y Everton empataron 2-2. Bournemouth le gana 2-0 al Cardiff. Crystal Palace le gana 2-0 al Fulham. Chelsea le gana 3-0 al Huddersfield. Watford le gana 2-0 al Brighton. Y Tottenham le gana 2-1 al Newcastle. Manchester United le gana 2-1 al Leicester. Este último partido fue del viernes pasado. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está Liverpool. Segundo está Chelsea. Tercero está Manchester City. Crystal Palace tienen todos 3. Está en cuarto el Crystal Palace. Quinto está Watford con 3. Bournemouth tiene 3. Manchester United 3. Tottenham tiene 3 hasta... está en octavo lugar. El Everton tiene 1 punto. Wolves tiene 1. Burnley 1. Southampton 1. Con 0 están Newcastle, Leicester, Arsenal, Fulham, Cardiff, Brighton, Huddersfield. Y hasta el fondo está el West Ham, que recibió nada más 4 de Liverpool. Con esto, pues el equipo Chicharito no está bien. No comenzó de la mejor forma. Pero bueno, también se estrenó Raúl Jiménez con los Wolves. Y anotó, aparte de todo, o sea, anotó el segundo gol en el minuto 80. Jiménez, o sea que se estrena en la Premier League el ariete mexicano. Esperemos que le vaya bien con este equipo y que gane muchos partidos. La jornada número 2 comienza este fin de semana con los partidos del sábado entre Cardiff y Newcastle, Everton contra Southampton, Leicester contra Wolves, Tottenham contra el Fulham, el West Ham contra el Bournemouth, el Chelsea se enfrenta al Arsenal. Los del domingo, Burnley se enfrenta al Watford, Manchester City se enfrenta al Huddersfield, Brighton se enfrenta a Manchester United. Y el lunes por la noche, Crystal Palace contra Liverpool. Mucha suerte a los jugadores mexicanos que ya tienen acción. Por cierto, Chicharito jugó en el partido de 4-0 contra Liverpool, pero entró hasta el minuto 60 y tantos. Entonces, pues, más minutos para el Chicharito. Esperemos que pasen cosas chingonas para él. Pues de aquí nos pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde la jornada 1 comienza el sábado con los partidos entre Chievo y Juve, la Juve que estrenará a Cristiano Ronaldo en la Serie A. Ya se estrenó ahora con un gol en los partidos contra la Juventus B, pero hasta el sábado empezará a contar. La Lazio se enfrenta al Napoli el mismo día. Los partidos del domingo serán Torino contra Roma, AC Milán contra el Génova, el Bologna contra Spal, el Empoli contra el Cagliari, Parma contra el Udinese y el Sampdoria contra la Fiorentina. El Sassuolo se enfrenta al Inter y el lunes por la noche el Atalanta se enfrenta al Frosinone. Y de ahí pasamos a la... bueno, vamos a decir, pues obviamente la tabla no hay posiciones todavía. Entonces con esto acabamos el calcio italiano y pasamos de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde la jornada 1 se juega hasta el 24 de este mes. Tendrá los partidos el 24 de Bayern Múnich o Bayern München contra el Hoffenheim. Los del 25 será el Düsseldorf contra Augsburgo, Friburgo contra el Eintracht Frankfurt, el Hertha de Berlín contra el Nuremberg, el Werder Bremen se enfrentará al Hannover, el Wolfsburgo se enfrentará al Schalke y el Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen. Los del 26 serán Mainz contra el Stuttgart y el Dortmund contra el Leipzig. Y esto es todo por la Liga Alemana. Por cierto, la Copa Alemana, o la Supercopa Alemana más bien, la ganó el Bayern München, le gana al Eintracht Frankfurt. Y la Supercopa Española la gana, es la Supercopa de Europa, perdón, se la gana el Atlético de Madrid al Real Madrid 4-2 en tiempo extra. Por fin el Atlético de Madrid le gana una al Real Madrid, que ya no tiene a Cristiano Ronaldo, y es obviamente la razón por la cual le pudieron ganar. Pues la verdad se vieron muy bien los del Atlético de Madrid, que parece que por fin están cuajando a tener un equipo que pueda ganarle tal vez al Barcelona y al Real Madrid. Recordaremos que hay muchos jugadores franceses muy motivados por ganar el Mundial y que están en el primer equipo del Atlético de Madrid. Entonces, sobre todo Antoine Griezmann, que obviamente es el talismán del equipo y que anota muy seguido para el Atlético de Madrid. Bueno, pues eso es todo por el fútbol. De ahí pasemos rápidamente a lo que pasó en la NFL. Este jueves ya empezaron los partidos de pretemporada, la primera jornada de la pretemporada. Y bueno, pues muchos y buenos resultados. Sobre todo, bueno, para los que querían ver a sus jugadores favoritos estrenarse con sus equipos, por ejemplo, el corredor Bolding de los Gigantes de Nueva York tuvo un buen fin de semana. Creo que es Antoine. Tuvo una buena presentación, igual que el quarterback de Cleveland, Mayfield. Tuvo también un muy buen show. Recordaremos que, bueno, que estos son partidos que realmente después, o sea, aparte de poderte ganar un puesto titular si eres un novato, si acabas de llegar al equipo, realmente no importan porque son muy maquillados los resultados. Nada más para darles un ejemplo, los Browns ganaron todos sus partidos de pretemporada el año pasado y después en la temporada regular no ganaron ni un solo partido. Entonces, bueno, no pongan tanto interés en saber los resultados, pero bueno, aquí están los resultados para los que llevan la cuenta hasta en pretemporada. Entonces, en el primer partido, los Browns de Cleveland le ganan 20-10 a los Gigantes de Nueva York. En otro partido, los Bengalíes le ganan 30-27 a los Bears de Chicago. otro de los partidos que estaban por jugarse, los Santos de Nueva Orleans le ganaron 24-20 a los Jaguares. En otro partido, los Steelers le ganan 31-14 a las Águilas de Filadelfia. En el partido entre los Bucaneros y Delfines, Bucaneros le gana 26-24. Las Panteras le ganan 28-23 a los Bills de Buffalo. Los Ravens le ganaron 33-7 a los Rams, que no anotaron hasta el último quarter. En otro partido, los Patriotas le ganan 26-17 a los Redskins. Los Packers le ganaron 31-17 a los Titanes. Los Tejanos le ganaron 17-10 a los Jefes de Kansas City. Los 49ers al último, con un fourth quarter de 14 puntos, le ganaron a los Cowboys 24-21. En otro partido, los Colts de Indianapolis le ganan 19-17 a los Seahawks. Los Jets le ganaron 17-0 a los Falcons. Raiders ganan su partido 16-10 a los Leones. Los Vikingos le ganaron 42-28 a los Broncos, lo que causó cierta bronca en los Broncos. Y los Cardenales le ganaron 24-17 a los Chargers. Todo esto es muy interesante, pero como les dije, es algo que es muy maquillado, ya que muchos de los puntos vienen al final de los partidos, ya cuando los primeros equipos, los segundos equipos de cada escuadra, pues ya estuvieron en la cancha, ya los que están jugando son los reservas de los reservas. Entonces, por ejemplo, en el partido de los Cowboys contra los 49ers, los Cowboys iban ganando su partido 21-10 al terminar el tercer quarter, y perdieron el partido porque obviamente los 49ers metieron toda la carne en el asador al último y metieron 14 puntos en ese último quarter. Entonces, pues es un ejemplo nada más de lo que pasó. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte, ¿no? Siempre preguntar por qué eres el peor.

8:33 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y regresamos para hablar más de la NFL y la pretemporada. Los partidos de la segunda jornada de la pretemporada se juegan desde mañana, empezando con el partido de las Águilas contra los Patriotas a las 7:30 del tiempo del este de aquí de Estados Unidos, siguiendo con el del Steelers contra Packers a las 8 de la noche tiempo del este, y los Jets contra los Redskins, que será transmitido por ESPN a las 8 también de la noche tiempo del este. El viernes tendremos los partidos Chiefs contra Falcons, Giants contra Lions, estos dos a las 7 de la noche. A las 7:30, Bills contra Browns, Dolphins contra Panthers, y a las 8 de la noche, Cardinals contra Saints. Pues los partidos del sábado son los siguientes: Jaguares contra Vikingos, a la 1 de la tarde, perdón, el sábado, tiempo del este de Estados Unidos. Después Raiders contra Rams a las 4, Bengals contra Cowboys a las 7, Buccaneers contra Titans a las 8, 49ers contra Texans a las 8, Bears contra Broncos a las 9 y los Seahawks contra los Chargers a las 10 de la noche. El lunes por la noche tendremos Ravens contra Colts. Y pues eso es todo lo que tengo para hablar de la NFL ahorita. Realmente la noticia que sucedió hace poco en un entrenamiento, en un juego, parece ser que de entrenamiento, fue que había demasiados errores por parte de los Patriotas, que se enojó Brady y que pateó la bola afuera, digamos que a la gente que estaba viendo el partido de entrenamiento. Y pues parece ser que lo tomaron muy en cuenta algunos de las personas que se encargan de decir quiénes son los jugadores importantes en esta pretemporada. Obviamente Brady siempre será importante, pero pues como que a veces le dan demasiada importancia a lo que él hace. Asumen a veces que todo lo que él hace está bien porque ha ganado tanto. Obviamente hay veces en que demuestra que no tiene mucho control de sus emociones, sobre todo a la hora de que las cosas van mal, porque está teniendo un mal entrenamiento. Y bueno, ya ya lo demás, pues ya digamos que se vio mal, lo pateó, pero al mismo tiempo pues sí, estaban teniendo una mala práctica y creo que pues a él no le gusta que pase eso. Entonces bueno, vamos a dejar eso ahí y vámonos a la Fórmula 1, que ya regresa a la acción del 24 al 26 de agosto. Se va a correr la carrera de Fórmula 1 Johnny Walker, el Belgian Grand Prix. Y se correrá en el circuito de Spa-Francorchamps o Francorchamps. Bueno, no sé cómo se pronuncia esto, pero obviamente es en la ciudad de Spa-Francorchamps, que bueno, queda en algún lado en Bélgica. Entonces pues hasta entonces no vamos a hablar de los corredores o de la carrera. Obviamente ya les había dicho que pues el Checo Pérez está en el 10º puesto y está empatado en puntos con Carlos Sainz, que está en el 11º con 30 puntos. Entonces pues ya veremos de vuelta en acción al Checo. Esperemos que otra vez busque llegar al 7º puesto, que es realmente su puesto, es lo que generalmente ha gravitado hacia ese puesto cada temporada. Entonces pues esperemos que ya empiece a ganar algunos puntitos para volver a subir de posición. Y pues eso es todo por la Fórmula 1. También voy a hablar un poco de golf hoy. Yo sé que eso es raro porque nunca hablo de este deporte, se me hace un poco aburrido. Lo que sucedió este fin de semana sí fue interesante, porque Tiger Woods casi se lleva el PGA Tour. Parece ser que estuvo a punto de regresar ¿Cuál era el premio que se estaban disputando este fin de semana? Me parece que se llama el Bellerip Golf Course. Y bueno, es uno de los Masters, según lo que yo tenía entendido. Y regresó al principio del torneo. Woods no era considerado dentro de los primeros 10 que tenían posibilidades para ganar este torneo. Y sin embargo regresó para demostrarle a todos lo que tiene y estuvo a punto de ganarlo. Se quedó a 2 golpes al final de cuentas. Lo ganó un jugador que se llama, bueno, se apellida Koepka, Brooks Koepka, vamos a decirle que así se llama. Y bueno, ganó el torneo, finalmente se llevó este torneo, pero vamos a decir que realmente tuvo suerte porque ya venía enfilado Tiger Woods, que tuvo una magnífica tarde en la cuarta ronda. Tuvo menos 6 para que su total final fuera de menos 14. Casi la mitad de los golpes de por debajo de par que tuvo al final fueron de esta última ronda. Entonces ahí está lo que les estaba diciendo. Tuvo mejor última ronda que Koepka, que realmente también estuvo maravilloso. ¿Por qué? Porque se quedó a menos 16 de par. Entonces, o bajo par, perdón. Entonces, al final de cuentas, Koepka también tuvo un torneo precedente para él. Fue su primer triunfo. Y bueno, pues ahí ya nada más para dejarles el detalle. Tiger Woods tiene 42 años ya. Así de rápido se fue su juventud dentro. Recuerdo cuando era el jovencito que, era deslumbrante. Y ahora ya tiene 42 años y es el segundo jugador del PGA Tour con más triunfos. O sea, tiene 79 de estos torneos importantes, 79 victorias, imagínense eso. Y bueno, pues ahí está para los que pensaban que ya Tiger Woods ya estaba dado al catre. Ahí lo tienen tratando de ganar todavía mayores en el PGA Tour. Bueno, de ahí pasamos al béisbol, donde, bueno, desafortunadamente para mi equipo, los Dodgers, han tenido a su jugador estrella lastimado, al lanzador que está jugando hoy. Está jugando para ver si puede hacer su regreso. Estaba lastimado de la espalda. Y lo cierto es que, bueno, se han visto mal los Dodgers últimamente sin su jugador. Lo cierto es que ya pasaron de ser primer lugar de su división a ser segundo y hasta tercero. Creo que ya están hoy. Todavía me falta revisar. Pero primero vamos a los partidos que ya terminaron o que ya os están jugando en este momento. Para empezar, pues está el partido que acaba de terminar entre los Phillies y Red Sox. Los Phillies ganan 7-4. Ya se terminó el partido, ya que los Red Sox no anotaron en la novena entrada. Entonces no tuvo necesidad de los Phillies de salir al campo en el noveno inning. En otro partido, los Mets ganan 16-5 a los Orioles. En otro partido que ya terminó. En otro partido que ya terminó también, los Indians le ganan 4-3 a los Reds. Uno que está en la parte baja de la octava, los Astros de Houston le van ganando 12-1 a los Rockies de Colorado. En otro partido, los Cardenales de San Luis le van ganando 4-0 a los Nacionales de Washington. Este está en la parte baja de la séptima entrada. También en la parte baja de la octava están los Blue Jays, que le ganan 6-4 a los Reales de Kansas City. El que está en la alta de la sexta es el partido entre Padres y Ángeles de Los Ángeles. Van empatados 1-1. en un partido que acaba de comenzar y está apenas en la segunda entrada. Los Dodgers y los Gigantes van 0-0. Y otro partido que ya terminó, los Twins le ganan 6-4 a los Piratas de Pittsburgh. En un partido que no tuvieron que salir al noveno inning, ya que los Piratas no pudieron anotar en el noveno para empatarlo. En otro partido, los Twins le ganan 6-4. Los White Sox le ganan 6-5 a los Tigers de Detroit. Este también ya terminó. Otro partido que ya terminó, los Cubs de Chicago le ganan 8-4 a los Brewers. Y en el último partido, que ya terminó también, los Mariners de Seattle le ganan 2-0 a los Athletics, en un partido que se fue a 12 innings. Hasta el 12º, los Marineros de Seattle pudieron anotar las dos carreras con que ganaron el partido. Entonces, pues esto nos lleva a la tabla de posiciones, que está de la siguiente forma. Boston está en primer lugar con un récord de 86-35. En segundo están los Yankees con un récord de 75-44. En tercero está Tampa Bay con un récord de 60-59. En el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 68-51. Minnesota está en segundo. Y en el fondo están Detroit, los White Sox y Kansas City. Minnesota tiene récord de 56-63. En el oeste, los Houston Astros van en primer lugar. Tienen el récord de 73-47. Oakland está en segundo con un récord de 72-49. Seattle está en tercero con un récord de 70-52. Y hasta Los Ángeles de Los Ángeles tienen un récord de 61-60. En el fondo está Texas. En la Liga Nacional, en la División del Este, Atlanta está en primer lugar con un récord de 67-51. Filadelfia está en segundo con un récord de 65-53. Y Washington está en tercero, 60-60. En el fondo están los Mets y Miami. En la central, los Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 69-50. Milwaukee tiene un récord de 68-55. Pittsburgh 65-55. Pittsburgh tiene un récord de 61-60. Y San Luis tiene un récord de 65-55. Están en tercer lugar. Cincinnati está en el fondo en esta división. En el oeste, Arizona está en primer lugar con un récord de 66-55. Después viene Colorado con un récord de 64-55. Los Dodgers están en tercero con un récord de 64-57. En el fondo están San Francisco y San Diego en esta división. Y bueno, pues esas son las posiciones. Eso es todo por las ligas mayores. Esperemos que su equipo esté en primer lugar o por lo menos esté cerca. Lo cierto es que la división más difícil es la del oeste en la nacional, donde todos los equipos, excepto el último, están compitiendo por ese primer puesto. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regreso. Para me alejar. canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó y que nos sigue emocionando. Ojalá que les... Ocho de la noche con 51 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba hablando hace media hora sobre el partido de la Supercopa de Europa que se jugó hoy entre el Atlético de Madrid, que es el campeón de la Copa Europa, contra el Real Madrid. Sí, así como lo escuchan, los dos que se han enfrentado en las finales de la Champions League, ahora se enfrentaron por la Supercopa de Europa. Lo cierto es que el Real Madrid pues es el campeón de la Champions League, obviamente, la tercera vez consecutiva. Y bueno, hoy jugaron para ver cuál de los dos se quedaba con la Supercopa de Europa. Y ganó el Atlético de Madrid 4-2 en un partido que estuvo muy interesante, donde Diego Costa anota un golazo al minuto 1 del partido, también al minuto 79, que lo mandó a los partidos del Real Madrid. Los goles del Real Madrid fueron por Karim Benzema al 27 y Sergio Ramos al 63, gracias a un penalti que fue marcado por el referí. Los goles del Atlético de Madrid en tiempo extra fueron de Saúl Ñíguez al 98 y Coque Resurrección a los 104 minutos. Entonces, con esto, ya se lo mereció el Atlético de Madrid, ya que, como les estaba diciendo, habían perdido las últimas dos finales de Champions League, donde estuvieron ellos, bueno, las únicas en las que han estado involucrados. Se encontraron al Real Madrid en las dos y perdieron las dos contra ellos. Entonces, pues ya les tocaba, como dicen por ahí. Para no hacerla larga, el Atlético de Madrid se saca un poco esta condición de inferioridad que tiene contra el Real Madrid. Pero lo que se me hizo chistoso fue lo que dijo el Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, donde dice que de las 5 finales que jugamos con el Real Madrid, les tocó ganar en 3. Dije, ¿de dónde sacó este güey este cuento? O sea, para empezar, las finales de Champions League creo que tienen un peso extra, por más que le den la importancia a la Supercopa, que la tiene, pero digo, no es lo mismo que ganar la Champions League. Y bueno, estaba tratando de ver en dónde. Aquí dice, de las 5 finales que jugamos con el Real Madrid nos tocó ganar en 3. Está claro que las de Champions no las hemos ganado, pero nosotros tenemos un estilo y una forma que no varía a partir del número de goles, sino a partir de una idea, de un trabajo, de una estructura. Eso no va a cambiar. Ningún 4-2 cambiará lo que sentimos. Entonces, pues me imagino que ya el Real Madrid se está dando cuenta de que sin Cristiano Ronaldo se les va a hacer mucho más difícil y que necesitan un centro delantero. Eso ya dado por hecho, porque es obvio que ibas a dar algún tipo de show inferior sin Cristiano Ronaldo. Pero ya habiendo dicho eso, pues parece que van a tener que conseguirse a alguien, tal vez de Alemania. Wink wink, me imagino que se van a traer al del Bayern München, ¿cómo se llama el polaco? Lewandowski, que es el mejor anotador de goles del Bayern y de la liga alemana, la Bundesliga. Y bueno, ya a lo que viene después de esto para los dos equipos. Lo cierto es que hoy el Atlético de Madrid probó que le puede ganar al Real Madrid y le puede ganar también al Barcelona, o sea que cuidado con ellos en la liga. Lo cierto es que se me hace poesía pura que en este partido a Sergio Ramos le den el penalti y que sin embargo no puedan ganar ni con el penalti que les regalaron básicamente. Es una prueba de que el Atlético de Madrid ya llegó a su madurez, al mejor momento que tienen como equipo. Tienen a los jugadores precisos para poder demostrarle a cualquier equipo que ellos que pueden. Y tendremos que ver qué es lo que pasa con ellos dentro de la Liga Española y de la siguiente Champions League. Lo cierto es que con los jugadores que tienen españoles, la combinación de algunos jugadores brasileiros que tiene y a su portero, que es bastante bueno, bueno, pues ya veremos si les alcanza para poder ganar la liga este año, la Liga Santander. Bueno, pues ya vamos a dejarlo ahí porque si no voy a empezar a hablar de del defensor del Real Madrid, que Sergio Ramos, que a veces sí se me atora así como que es muy lucido y que realmente no me cae muy bien. Bueno, vámonos entonces a la NBA, donde pues básicamente se acabó la liga de verano. Ya tienen a un jugador que es el MVP de la liga del verano. Es un jugador que ha estado como en 5 o 6 diferentes equipos, pero lo único que juega siempre es la Summer League, siempre con diferentes equipos, pero esta vez fue especial porque le cantaban MVP, el jugador más valioso en el momento en que estaba con el equipo jugando en la final de la liga de verano. Ya se acabó y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta liga, con los verdaderos jugadores de la NBA, que bueno, se va a poner bueno porque muchos equipos se han hecho, vamos a decir que fuertes, para tratar de bajar del trono a los Warriors, a los Golden State Warriors. La liga no comienza acción hasta el 16 de octubre, o sea que vamos a tener que esperar un buen para que comiencen los partidos. Pero bueno, eso no nos previene de disfrutar. Lo que podemos hablar es de Carmelo Anthony, que acaba de cambiar de equipo, llega a Houston y pues básicamente está tratando de probarle a todo mundo que él es un jugador lo suficientemente maduro y bueno para ayudarle a Houston pasar este pequeño bump que se ha encontrado últimamente, que se le llama, bueno, básicamente son los Golden State Warriors, siempre se los encuentran en camino al campeonato. Recordaremos que de los últimos 4 años los Golden State Warriors han ganado 3 de esas ocasiones y siempre han ganado el oeste en los últimos 4. Entonces, pues ya, Houston quiere hacer un cambio, han invertido el dinero, veremos si les funciona. No es el único equipo que ha invertido dinero, los Lakers obtienen a LeBron James. Entonces pues ahí tienen al jugador más electrificante o electrizante. Ahora jugará para los Lakers y lo podremos ver en la misma liga, bueno, en la misma división que los Golden State Warriors. Entonces bueno, se va a poner bueno. Ahí también tenemos a los Utah Jazz, que tuvieron al rookie del año, al jugador novato del año, y que aparte de ser novato y ser bastante bueno, realmente es una buena persona. O sea, ha estado haciendo mucho trabajo social acá en Salt Lake, presentándose con gente que, bueno, que tiene dificultades médicas o simplemente a los niños que se encuentra en restaurantes localmente, dándoles autógrafos, etcétera, etcétera. O sea, es un buen ejemplo de una persona bueno, que es un buen jugador y al mismo tiempo una buena persona. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a los Utah Jazz, porque la verdad con LeBron en los Lakers. No sabemos qué va a pasar con la Liga Nacional, con la Liga donde están los Utah Jazz. Realmente se va a poner muy competitivo en el oeste. Lo cierto es que vamos a ver en la conferencia del oeste, vamos a ver a ciertos equipos que bueno, van a estar peleándole a los Jazz, a Houston y a pues son tres de los cuatro equipos que llegaron a semifinales de conferencia el año pasado, a los ¿cómo se llaman estos? Los Warriors de Golden State. Todos estos equipos tendrán que verse ahora con los Lakers, que el año pasado fueron un poco las me reír de la conferencia, pero ahora se disputarán algo más en serio. Lo cierto es que tenemos a Oklahoma City, tenemos a los Utah Jazz que llegaron a la final de conferencia, también encontramos a Houston, a ciertos equipos como Dallas que tal vez den la sorpresa, o Memphis, o no sé, puede ser algún otro que pueda dar la sorpresa por ahí, los Clippers, pero los Lakers tendrán un muy buen equipo, ya nada más comenzando con que tienen a LeBron James, y que LeBron James se trajo muchos jugadores de diferentes equipos para jugar en los Lakers, para apoyarlo a tratar de ganar una otra vez un campeonato en la NBA. Bueno, pues ya veremos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el programa. Los espero el siguiente jueves. El siguiente miércoles por la noche. Aquí en Lo Mejor Deporte con Rabbit. Nos vemos. Que tengan un muy buen fin de semana.